¿Dónde se fue lo aniñado? Eso que no nos mentía. El viaje por la saliva, la lengua de lo funado, en la boca lo lavado, la baba sin teorías, nuestra flor más perseguida por el crimen de los diarios. Entre las calles, las chayas, aplausos y bienvenidas, la lluvia de alcantarilla para lavarme las manos, la urgencia de los zapatos para prender la saliva. Vamos las manos arriba, saltando de los peldaños, el aprender por los años para jugarme la vida, la hora más escondida, pero que va trago a trago, el andar de las hormigas para traer lo que extraño, el caminar como enano bajo todo lo que brilla. Que van a llorar al baño. ¿Qué mató?